Porque esta radio es porfiada en recordar, en tener memoria respecto a las luchas de los pueblos, a los revolucionarios, a los que aportaron a la lucha de los pueblos, aportaron a los trabajadores a ser conscientes de las condiciones en que vivían y a comenzar a organizarse para dar vuelta a esa realidad. Hoy, en este sábado 28 de noviembre, queremos recordar a Federico Engels, que nacía un día como hoy de 1820, hace 200 años hoy, en un pequeño pueblo que se llamaba Barmen, que luego en los procesos que vivió Alemania, unido a otros pueblos pequeños, conformaron la ciudad que hoy es Wuppertal. Fue el primer hijo de Lisa y Friedrich, cuando ellos tenían 23 y 24 años, y venía a ser el mayor de 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres, su madre descendiente de una familia de filólogos y su padre miembro de una tradición de comerciantes de la industria textil. Esos son datos básicos de este revolucionario que le tocó acompañar nada más y nada menos que a Carlos Marx. Pero para hablar con más propiedad de él, hemos invitado una vez más al profesor Alción Cheroni, epistemólogo, a quien estamos convocando la mañana de este sábado. Buen día, profesor Cheroni, un gusto recibirlo. Bueno, buenos días, el gusto es mío. Y acá estamos. Bueno, 200 años puede decirse que en la historia de la humanidad es mucho menos de lo que puede sonar en principio, pero en este caso para hablar de un revolucionario que estuvo un poco, podemos decir, rezagado en la visibilidad por quien tuvo de compañía en la lucha, ¿no? Claro, sí, y es interesante lo que acabas de decir. Es decir, ese rezago se debe a la propia modestia que tenía Federico Engels frente a su compañero, amigo y colaborador en esa lucha por la liberación del proletariado, a Carlos Marx, ¿no? Sí. Pero Engels tiene la misma, a mi modo de ver, ¿no? Sí. Está en la misma estatura de Carlos Marx, en el sentido de que fue, digamos, adelantó ciertas cuestiones y problemas sobre la situación de la clase obrera y además sobre el proceso mismo de la economía capitalista, ¿no? Fue un joven adelantado en estas cosas, viniendo además de una familia que era una familia de propietarios, como tú lo has dicho, de empresas textiles, ¿no? Claro. Y él mismo trabajando en la empresa de su padre, ¿no? Es decir, él comprendió la situación del capitalismo, las relaciones de producción, las analizó en el inicio propio de este proceso de lucha y de construcción del proletariado en partido revolucionario. Él junto con Marx es el constructor de la teoría del socialismo científico y junto con Marx es el constructor de la teoría del partido de vanguardia del proletariado en la lucha contra la burguesía. La vida de Engels, como la vida de Marx, refuta muchas tesis con respecto a la situación de los intelectuales en el desarrollo del propio proceso revolucionario. Sí. Ellos fueron dos intelectuales que se integraron al servicio del proletariado. Claro. Es decir, fueron dos intelectuales revolucionarios. En su condición, además de ser de familias burguesas, ¿no? De salir de ese medio burgués. Distinto más al de Engels, mientras Engels era una familia estrictamente capitalista, etcétera. Engels lo era. Marx era de una familia liberal, burguesa, etcétera, intelectuales. Marx se recibió de doctor de filosofía. Engels tuvo un camino distinto, pero se encontraron en el mismo proceso social en el cual se iniciaban las luchas del proletariado ya fuertemente contra la burguesía, ¿no? Luchas que anuncian las revoluciones de 1830 y la propia de 1848, en las cuales estos dos jóvenes revolucionarios participan en las mismas, ¿no? Ahí tenemos una idea inicial de para hablar de Engels, ¿no? Pero hay cosas que me parece que son interesantes señalar. Uh-huh. Es decir, en lo que tú mismo has dicho con respecto a la personalidad de Engels. Siendo un hombre muy joven, un muchacho joven de 20 y pico de años, 22, 23, 24 años, en esa situación Engels escribe dos textos fundamentales en el desarrollo de la teoría socialista, ¿no? Él mismo decía que esos textos representan solamente una de las fases del desarrollo embrionario del socialismo científico, ¿no? Y son el esbozo de la crítica a la economía política, que él escribe hacia 1843-1844 en la Gaceta Renana, etcétera. Cuando analiza las ciencias económicas, la ciencia económica, y le da, en ese análisis, va apuntando a los elementos que constituyen, lo que van a constituir después, la economía política marxista. Sí. Es decir, por eso Marx, en uno de sus primeros libros sobre la crítica de la economía política, señala que este fue un esbozo genial sobre la situación, digamos, sobre las relaciones de producción de burguesas, ¿no? Es un esbozo genial, además un esbozo genial de un muchacho de 20 y pico de años, 22, claro. 23 años, ¿no? Claro. Hay que entenderlo esto también, ¿no? Claro. Es decir, que en ese texto hay cosas, y me permito simplemente señalar, porque son las que a veces yo trabajo en cuanto a la ciencia y el desarrollo, que hace observaciones sobre el desarrollo de la ciencia que 100 años después los sociólogos de la ciencia retomaron, sin mencionar que fue Engels el que analizó esto, ¿no? Engels dice que la ciencia siempre avanza en proporción a la masa de conocimiento que las generaciones precedentes le han legado. Es decir, que las condiciones generales le dan a la ciencia un desarrollo en proporción geométrica, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, para ese avance, la ciencia es un avance imposible, es un avance que no se puede tener a pesar de las contradicciones que da la sociedad para su propio desarrollo. Esto se toma muchísimos años después con respecto a esto, ¿no? En este texto, que no tiene mucho que ver con la ciencia, hace este tipo de apuntes. Uno lo lee y se da cuenta que va adelantando cosas que van a aparecer después mucho más desarrolladas. Sí. Y hacia 1845 escribe uno de los textos más significativos en la historia de la teoría socialista y de la visión del socialismo, que es La situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Claro. Que está dedicado a las clases trabajadoras. Que fue, ¿no?, donde él vivió, ¿no?, la mayor, claro, parte de su vida. Porque no señalamos algunos aspectos de su vida, ¿no? Mm. Es decir, instalado, como tú dijiste, en Alemania, la fábrica textil de su padre y de su tío, de las fábricas de los Engels. La separación de los dos hermanos lleva a que el padre de Engels instale una sucursal en Manchester, y claro, allí instala a su hijo. Claro. Y su hijo, instalado ahí, ya, digamos, aprende en una ciudad industrial, sí, aprende lo que es la situación del proletariado. Y aprende además lo que es la situación de las relaciones de la industria con respecto al proletariado. Sí. Es decir, en este texto Engels analiza todo lo que pasa, ¿no? Es decir, hace un análisis amplísimo de las condiciones de la clase obrera, pero además de lo que para él fue fundamental y es fundamental para los marxistas, ¿no? Queda como fundamental, y yo simplemente voy a leer un párrafo de la obra, ¿no? Dice, el fruto más importante de esta revolución industrial es el proletariado inglés. Es decir, el proletariado inglés, el proletariado como tal, es la fuerza productiva más importante. Claro. Y este señalamiento, digamos, señala, ¿no?, todo el camino posterior del análisis que hace Marx y el propio Engels con respecto a la lucha del proletariado contra la burguesía. Es decir, acá tenemos la fuerza que va a derrotar al capitalismo. Sí. Esto es significativo, ¿no? Profesor Cheroni, ¿se puede marcar como un concepto importante que a partir de ese libro que Engels escribió, por lo que leemos, con 24 años, La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, ahí queda más claro el concepto de clase para los trabajadores? Sí. Realmente sí, creo que es lo que tú señalas es real. Es decir, porque además él señala algo que en la propia relación espontánea del desarrollo de la clase obrera todavía no había, ¿no? Claro. Es decir, recién comienzan los inicios de la sindicalización, uh-huh, pero no ningún aspecto de carácter político, y Engels va señalando que esto es decir, acá quiero hacer justicia, dice, una clase oprimida y calumniada, pero que no solamente es eso, claro. Sino que contiene en sí un proyecto político que es el proyecto de cambiar esta sociedad y de transformar esta sociedad en una sociedad nueva, ¿no? Es decir, comienza a aparecer el concepto de conciencia de clase, Y esto contiene este libro y, por supuesto, después todo el desarrollo que hace Marx posteriormente y él, ¿no? Sí. Es decir, que culmina con el Manifiesto del Partido Comunista, 1848, donde ahí es el documento programático para la clase obrera en su lucha contra el capitalismo, ¿no? Claro, y previo a eso, sobre lo que usted señalaba en esas primeras obras y al describir, además con ese giro tan genial de la historia, que es que los dos principales elaboradores de la ideología de los trabajadores, y él en particular, sale de la cuna de burgueses, ¿no? De dueños, de propietarios de medios de producción, pero él analiza también en la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, además de lo estrictamente de la relación económica, las condiciones concretas, materiales de la vida de los trabajadores, sí. Las derivaciones, los problemas de alcoholismo, claro. En fin, todo el entorno de sus condiciones de vida, ¿no? Sí, exacto. Es decir, es un muestrario, una descripción fantástica de esas condiciones, ¿no? Pero lo fantástico es que esas condiciones de miseria, de opresión, etcétera, contienen a una clase que va a ser la que va a transformar el mundo. Sí. Es decir, hay una frase que no es de Engels, sino de Marx, que dice: hasta ahora nadie se ha dado cuenta de que la opresión contiene una faceta, digamos, de optimismo, ¿no? Esto entre comillas. Sí. ¿Cuál es? Que esta opresión genera en la clase la conciencia de que debe transformar el mundo. Lo que hay que aportarle, o que se va aportando, son los conocimientos teóricos e ideológicos para formar esa conciencia revolucionaria, ¿no? Es decir, lo que trata Marx y Engels es que la clase obrera dé ese salto político. Esta es, digamos, el fondo de toda esta situación, ¿no? Y lo que ellos van a contribuir para que se dé ese salto político. Es decir, ahora la clase obrera no puede detenerse simplemente en la lucha sindical. La clase obrera tiene que trascenderla. Este es el primer escalón. El segundo escalón es la lucha política. Y la lucha política es la construcción del partido político de la clase obrera. En eso Engels también, digamos, comparte con Marx todo ese impulso de generar un desarrollo teórico científico sobre esta situación, ¿no? Digamos, en estos apuntes muy rápidos que estamos resumiendo de este pensador revolucionario, profesor Cheroni, que sus condiciones materiales de vida, precisamente, no siempre, sobre todo la juventud, fue más difícil, pero después permitió, por ejemplo, dar recursos para los periódicos en los que ambos iban escribiendo, ya usted mencionaba alguno, y después para la obra fundamental de Marx, él hacía el sostén solidario económico indispensable, sí, sí, ¿no? Sí, sí, eso ha sido fundamental también, la colaboración, digamos, financiera de Engels a todo ese aspecto de desarrollo que tuvo Marx como para, en algunos momentos muy delicados de su vida, sostenerlo, ¿no? Claro. Es decir, Engels en el fondo aguantó mucho tiempo trabajando en la empresa de su padre por estas necesidades, ¿no? Claro. No pudo desprenderse rápidamente de ellas, sabiendo que su amigo estaba en una situación de miseria, de desocupación, ¿no? Exacto, sí, sí. Es decir, en ese sentido, esta es una amistad de una fortaleza muy fuerte, ¿no? Sí. De dos hombres que de la juventud se han complementado y han aceptado su situación y han intercambiado sin ningún tipo de problemas, que cada uno tenía un lugar en esa historia, ¿no? Si tuviéramos que mencionar algo de otras obras destacadas de él, el Anti-During y el Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. El Anti-During, para mí es una obra, digamos, es donde se concentra toda la teoría marxista. El Anti-During trata y aborda todos los problemas. Es una obra de combate, ¿no? Contra un señor que se llamaba During, que en esa época tenía una situación relativamente de inserción en el movimiento obrero, y Engels junto con Marx, ¿no? Salen a, digamos, a ubicar los errores del señor During, que era un socialista liberal, ¿no? Una cosa de ese tipo, ¿no? Pero ahí el Anti-During concentra todos los problemas, ¿no? Se concentra todos. Es donde se expone en forma, yo diría, didáctica, el socialismo científico, la economía, la filosofía y la política. es una obra fundamental, es una obra que muchas veces ha quedado como relegada en la historia de nuestra teoría, de la teoría marxista, pero es una obra central. Ha sido combatida muchas veces, ¿no? Es decir, hay expresiones de combate contra las afirmaciones, pero ahí se concentra. Es decir, yo soy enemigo de los manuales. Claro. Pero el Antidiodorín es un excelente manual, para decirlo así. Claro. Porque no es un manual. El que lee el Antidiodorín se da cuenta que el socialismo científico se ha construido constantemente en lucha, en polémica, en desarrollo. No puede ser expuesto en forma diagramada, sin tener en cuenta las circunstancias en las cuales cada una de estas obras ha surgido. No tener en cuenta que cada una de ellas forma parte del proceso de construcción del partido, del proceso de construcción que fundamenta además la lucha política, es aislarlas las obras, ¿no? El Antidiodorín es una obra estupenda. Las otras que tú has mencionado también, porque Engels también fue un genial antropólogo, ¿no? Identificando todo el proceso de formación de la familia, etcétera, y del Estado. Esos son análisis interesantes en estas obras sobre el Estado, etcétera, la familia, el Estado. Engels tiene una obra significativa también en cuanto a la filosofía. El Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana es también una de esas obras fundamentales en el desarrollo, y sigo insistiendo con la palabra fundamental, en desarrollo de nuestra teoría del marxismo. Ahí se ve la capacidad de Engels para transmitirnos cómo las líneas filosóficas y sus tendencias se van integrando a un proceso de construcción de lo que después es el materialismo histórico y dialéctico, ¿no? Es el Ludwig Feuerbach es eso, porque además en esa obra Engels culmina con una frase que es formidable y que muchas veces no se ha entendido o se ha dejado pasar. Dice: la clase obrera es heredero de la filosofía clásica alemana, la clase obrera alemana es heredera de la filosofía, es decir, es heredera de Kant, de Hegel, de Fichte. Es decir, darle esa calidad a una clase oprimida es darle un sentido esencial, ¿no? Es darle el sentido de que la clase obrera lleva en sí no solo una transformación de carácter material, sino una transformación de carácter espiritual y cultural. Es decir, todas estas cosas aparecen en las obras de Engels. Para Engels no pasaba desapercibido esta relación de la cultura con el proceso revolucionario. Claro. Creo que es importante, ¿no? Y le toca después, profesor Ceroni, tras la muerte de su compañero de lucha, terminar incluso la edición de libros, por ejemplo, de tomos del Capital, ¿no? Sí, los tomos 2 y 3 del Capital, que es también una contribución esencial a ese desarrollo, ¿no? Habían quedado, Marx había dejado simplemente sus manuscritos, Engels hace un esfuerzo terrible en el trabajo que tuvo que hacer de ordenar esos manuscritos, de darle, digamos, una estructura orgánica de acuerdo a lo que Marx había dejado, etcétera, ¿no? Y nos deja los dos libros no concluidos de Marx, en el cual él no interviene en el sentido de cambiar el texto, sino interviene en ordenarlos, ¿no? Y eso también ha sido fundamental. Pero a su vez, Engels contribuyó mucho al Capital, al tomo primero, porque Engels le proporcionaba a Marx, y uno tiene que ver todas las cartas que se intercambiaron entre ellos sobre el Capital, Engels le proporcionaba a Marx los datos precisos sobre las empresas, cómo funcionaban, cuáles eran los cálculos que hacían, cómo intervenían en la plusvalía, etcétera, etcétera. Corregía Engels algunos aspectos que Marx no tenía muy claro con respecto a estas cosas concretas del desarrollo empresarial, etcétera, ¿no? Contribuye también en eso. Bien. Hay un mensaje de un oyente, Víctor, que dice: buen día, el pensamiento de Engels, si no estoy equivocado, en su centralidad está contenida en el movimiento dialéctico y la dinámica del devenir y de la dinámica de la realidad. Se ha dicho que Engels es el Aristóteles de los tiempos modernos y le envía saludos, Víctor. Bueno, un saludo también a Víctor, un agradecimiento por haber mencionado este aspecto. Es decir, Marx y Engels se formaron dentro de lo que se llamó los jóvenes de izquierda hegelianos. Sí. Hegel fue para ellos quien iluminó quien les iluminó, digamos, la visión sobre las relaciones sociales, culturales, etcétera, la dialéctica, ¿no? Las contradicciones, los antagonismos, etcétera. Pero a su vez, hicieron una crítica profunda a Hegel. Es decir, como decía Marx, lo dieron vuelta, lo pusieron de pie. Es decir, transformaron esa dialéctica idealista en una dialéctica materialista, y para ello contribuyeron otros pensadores como Feuerbach, etcétera. Pero esa contribución que toman de la dialéctica idealista hegeliana y el materialismo de Feuerbach, etcétera, ellos le dan un salto. Es el salto de la construcción de una dialéctica materialista, a lo cual refería recién Víctor, ¿no? Es decir, Engels fue un constructor filosófico muy fuerte, digamos, de mucha calidad intelectual y de mucha calidad de conocimiento. Eso le da también una fortaleza al desarrollo de la teoría proletaria. Bien. Un último apunte también que uno mira, y usted lo venía mencionando, profesor Cheroni, de cómo él fue más allá de su tiempo, cuando lo que predominaba era los reclamos economicistas, digamos, sí, sí, para los trabajadores. Yo leo por ahí en algunas reseñas que reprochó a los owenistas, a los seguidores de Owen, su alejamiento de la lucha política y su caracterización del proletariado como nada más que una clase sufrida. Es decir, eso que usted mencionaba, la defensa de que los trabajadores deben ir, y esto si estará vigente en estos tiempos, ¿no? De debilidad de la organización política revolucionaria muchas veces, que deben ir más allá de su organización para defender determinados derechos laborales. Sí, sí. Es el análisis que hace Engels en su texto del socialismo utópico al científico, ¿no? Sí. Engels, digamos, a pesar que hace una crítica profunda a los utópistas, lo respeta, pero dice, acá, llegaron a este límite que era el que recién se señalaba, llegaron a este límite, no se dan cuenta que no basta con decir que el proletariado debe ser defendido moralmente por la miseria, etcétera, sino que hay que entender la función social del proletariado, lo que el proletariado es desde el punto de vista de las relaciones sociales del capitalismo y lo que contiene. Esto, digamos, hay que dar ese salto. Y ese salto es atacar estas cosas, ¿no? Es atacar el reformismo, es el ataque profundo al reformismo, ¿no? Claro. Al final de cuentas, Engels tuvo que reaccionar con la propia socialdemocracia alemana al final de su vida, porque le mutilaban sus textos. Sí. Le sacaban la parte, como decía Lenin, le sacan ese filo revolucionario para hacerlo aparecer como un reformista que aceptaba cualquier cosa, y esto no era cierto. Sí. Engels reacciona, le publicaba los textos mutilados. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que también ha pasado a partir de la desaparición de Marx y Engels. Es todo el camino de la construcción del comunismo, de los partidos, de las revoluciones proletarias del siglo XX, de sus éxitos, también de sus derrotas. Es decir, están contenidas en estas obras, porque estas obras anunciaron problemas que iban a suceder. Son avances formidables con respecto a esto. Pero también dos cosas que fueron también importantes. La intervención personal de ellos en las revoluciones, Engels además actuó directamente en la revolución del 48, y la intervención también de sacar filo y sacar consecuencias del gran acontecimiento del siglo XIX, que fue la Comuna de París. A partir de la Comuna de París, Marx y Engels revisa algunos aspectos de lo que decía, y fundamentalmente el problema del Estado. Y entran a considerar la necesidad de que el proletariado debe apoderarse del Estado para destruirlo, ¿no? Para construir un Estado distinto de transición que la dictadura del proletariado, para después una sociedad sin clases, una sociedad sin Estado. La Comuna fue un elemento fundamental para esa nueva etapa. Y el segundo elemento fundamental, el cual sí interviene directamente Engels, porque Marx estaba muerto, es la construcción de la Segunda Internacional, ¿no? La Internacional Obrera, ¿no? Sí. Ellos participaron en la fundación de la Primera Internacional, con todas las dificultades que hubo, su lucha contra el anarquismo, es decir, contra los que no querían construir un partido, etcétera, y contra los propios reformistas. Y la Segunda Internacional ya es una internacional que tiene la base el marxismo, ¿no? Ya acepta el marxismo, los partidos socialistas, fundamentalmente el alemán, que va a ser el partido clave de la Segunda Internacional, es un partido marxista, el partido francés, etcétera. Ahí Engels tiene una intervención, es el consultor de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional se funda hacia 1889, ¿no? Y en ella tiene participación directa Engels, ¿no? Bien. Es decir, y luego hay cosas que quedaron, digamos, inéditas de Engels, como un texto sobre la ciencia que se llama Dialéctica de la Naturaleza, que son apuntes muy, muy, muy interesantes para la visión sobre el desarrollo científico. Engels se dedicaba mucho a esto. Claro. Es decir, tenía una especial dedicación a los problemas de las ciencias naturales, de lo que pasaba con las revoluciones científicas. Por eso atendieron los dos. Marx y Engels atendieron mucho al darwinismo, es decir, veían las revoluciones científicas del momento como elementos que iban a constituir y dar fundamento a eso que ellos llamaron el socialismo científico, ¿no? Sí. Es decir, a la ciencia del socialismo. Un socialismo que dejaba de ser un socialismo romántico, de como se ha señalado, de simplemente tener simpatía por la opresión y por las miserias, para pasar a constituirse en un socialismo que le da a la clase obrera el fundamento teórico para su lucha. Estos es, digamos, son las claves de esta vida intensa, de la cual uno no puede resumirla en media hora, por sí, supuesto, sí, pero... y que demuestra además que la vida de los revolucionarios es la vida de refutar esas tesis de los genios, etcétera, ¿no? Ellos mismos señalaban que ellos no eran genios, sí. Ellos eran simplemente receptores y divulgadores de lo con inteligencia, con percepción del problema, de una situación muy concreta, y que simplemente transmitían y estuvieron siempre al servicio de la clase obrera. Esto es fundamental para los dos, para Marx y para Engels, ¿no? El Capital está dedicado a la clase obrera, no está dedicado a que lo tratemos en las clases de economía. Ojalá se tratara, pero digamos, está dedicado a la clase obrera. Son instrumentos de lucha, su producción siempre fue esa. Su producción teórica es un instrumento de la lucha para derrocar a la burguesía. Y nada más. Y ese nada menos. Más. Y ese nada más quiere decir, y mucho más, ¿no? Exactamente. Bueno, Engels muere en agosto de 1895, con 74 años. Sí, sí, sí. Y ojalá este rato de charla, como usted decía, donde es imposible resumir, pero la verdad que no sé si en este país habrá alguien que sintetice este tipo de trayectorias como usted, profesor Cheroni, y apelar a que la gente, para conocer a Engels, para homenajearlo y traerlo al presente y darle disgustos a los oligarcas y burgueses de hoy, ir a estudiar a Engels, ¿no? Sí, verdaderamente sí, cuando ya conversamos con usted, yo dije a mi señora, mi compañera, le digo, mira, hace tiempo que no leo a Engels, y abrí el libro de él, ¿no? Abrí la situación de la clase obrera en Inglaterra, y ya en el prólogo es entusiasmante. Claro. Y si me permiten un solo segundo. Por supuesto. Dice Engels que él se dedicó a esto. Entonces dice, esto me ha brindado la ocasión de hacer justicia a una clase oprimida y calumniada, a la que pese todos sus errores y todas sus fallas, solo los ingleses de alma de tendedos pueden negarle el respeto que se le debe. Al mismo tiempo he tenido también ocasión de mantenerme en permanente contacto con la burguesía, que era su clase, ¿no? Vuestro enemigo, lo que me ha permitido llegar rápidamente a la conclusión de que estáis totalmente justos en no esperar nada de ella como ayuda. Yo creo que estas dos frases, que se inicia ese prólogo a las clases trabajadoras, es fundamental. Impresionante. Bueno, hay que volver a Engels entonces. Sí, hoy sí, con internet también eso es más fácil. Sí, y, sí, y sí. Bueno, y hay todavía libros. Todos sus libros están ahí, además. Exactamente. Le queremos agradecer este rato, como siempre, profesor Cheroni. Yo agradezco a ustedes, saludo a los compañeros y un abrazo para todos. Y un saludo especial a Lilian también, por bueno, ahí. Bueno, creo que andas por ahí escuchando. Bueno, un abrazo desde la radio. Le mando un saludo también, por supuesto. Para ella. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto.